la parte agraria lo quieren convertir en social nada más. Se quieren olvidar que el conflicto existe en Chimalapa y no quieren echarle mano. Pues mire, después de la detención de las máquinas, la dependencia llega el primero de marzo ofreciendo la obra social. Ellas, pues dentro de ellas está la vivienda que ofrece CDI, el camino que conduce a la comunidad, las escuelas, la construcción de la terminación de una clínica que se tiene en la comunidad, pues final de cuentas la electrificación que está en Rufo Figueroa, que lo tienen como Belisario Domínguez, como un nuevo municipio, de ahí quieren tomar la electrificación para las otras comunidades, que es San Antonio y el ejido Gustavo Díaz Ordaz, que está dentro de los bienes comunales. Entonces, como ya se dio el cableado al ejido Díaz Ordaz y a San Antonio, la comunidad lo detuvo. Y con la operación que hicimos, se detiene formalmente porque no pidieron ni permiso en Chimalapa para establecer el cableado de electrificación que conduce a estos pueblos. Entonces, y la condición que ellos ponen es que los chimalapas acepten la electrificación para reconocer al nuevo municipio, Belisario Domínguez, que pertenece a Chiapas, pero lo repito, está dentro de las tierras de Chimalapa, estado de Oaxaca, pues nosotros como oaxaqueños no aceptamos pertenecer al nuevo municipio, sino más bien aceptamos la electrificación porque es un desarrollo de los pueblos, desde luego, porque la escuela y todo eso no se necesita, pero no bajo esas condiciones. Les proponíamos de que la electrificación es necesaria, pero que los recibos posteriores que extiende la Comisión Federal, ya no diga Belisario Domínguez ni el Estado de Chiapas, sino ya la Comisión que dé los recibos necesarios, pero ya al Estado de Oaxaca, o para su defecto, que sea San Miguel Chimalapa, ¿no? Porque son tierras de bienes comunales que pertenecen al Estado de Oaxaca. Entonces el gobierno federal, con su grande política, con todos los programas que acarrea en los pueblos, nos quiere pues someter bajo esas condiciones que aceptemos, de manera que le den seguramente su forma definitiva a Belisario Domínguez, cuando no es así. San Miguel tiene una resolución presidencial, pues es del 10 de marzo de 1967. Y desde luego, a los vecinos chiapanecos, pues le hemos lanzado propuestas que pues tampoco pensamos correrlo posteriormente, sino más bien, son campesinos como cualquiera, necesitan las tierras, pero por derecho que reconozcan las tierras comunales y van a tener, pues ahora sí, la misma libertad como cualquier chimalapa, como cualquier oaxaqueño. Gabino Cueva, así como licenciado, como gobierno del estado, hemos entendido que se olvida de los conflictos en Chimalapa, sobre todo no quiere, más bien como que su política interna oaxaqueña no lo realiza, pues. No lo realiza en el sentido de que olvida la parte que es delicada en el caso del conflicto de Chimalapa, se olvida, y entiendo que le da más preferencia al gobierno de Chiapas a través del gobierno federal, que es el que impone desde luego a todos los gobiernos de los estados, ¿no? Y considero que es el mismo gobierno, no permite que los pueblos se unifiquen. El gobierno intervino y no permitió la unificación de campesino a campesino, porque considerábamos que de esa manera podríamos acabar la cuestión agraria. Entonces, por eso la electrificación viene con esa finalidad de acabar las cuestiones agrarias y montar sus proyectos sin resolver el problema. Porque parece que las mismas instancias de gobierno han pensado en que la cuestión social, o sea, la cuestión agraria, se convierta en social. Entonces, la parte agraria lo quieren convertir en social nada más. El pueblo, o sea, la comunidad de Benito Juárez, va con esa intención de que se respeten ya la carta, o sea, la resolución presidencial de San Miguel, a que se dé como una, más bien se busca que se dé la forma definitiva para que así ya de una vez lo que es de Oaxaca, es de Oaxaca. Yo lo repito, que los chiapanecos como ejidatarios no lo vamos a sacar, porque ¿para qué vamos a pelear con ellos? Apenas recalcamos en la asamblea pasada ante la dependencia que no vamos a pelear con los campesinos, aunque la carta de Chimalapa esté recortada, aunque lo hayan publicado, que el documento está recortado, pero tampoco vamos a pelear con los vecinos porque a lo mejor ni son culpables. El culpable es la reforma agraria por haber repartido las tierras de los chimas, que ni siquiera las tierras son de ellas, pues son de los chimas. Lo repartieron, como que hoy se sienten incompetentes a resolver el problema. Entonces dice la comunidad, no vamos a permitir más invasiones y pedimos que se respete los bienes comunales por parte del gobierno de chiapaneco. Entonces ahorita está en esos pasos que hay que dar de hacer entender a los ganaderos chiapanecos que ellos sí se van. Los ganaderos talamontes o caciques, esos sí se tienen que ir porque los chimas han decidido. La misma autoridad de San Miguel ha decidido eso.